Estimado Miguel, bueno, hoy, esta semana el debate en el Senado se mencionó mucho, lo vimos en los debates en comisión a los senadores planteando la inconstitucionalidad del proyecto de ley bases, que parece una discusión una discusión extraña, ¿no? Porque se está discutiendo la constitucionalidad del proyecto de ley y todavía hay quien lo defiende, ¿no es cierto? Todavía vemos senadores del oficialismo que defienden esa ley, pero no nos queda claro si están negando que sea inconstitucional o si están avalando que se apruebe algo inconstitucional. Usted, en su último artículo, deja con claridad que tanto la delegación de facultades, la reforma laboral y el régimen de incentivo a las grandes inversiones son artículos que colisionan con nuestra Constitución Nacional. Así es, fíjate que vos has dicho bien, acá. Por ejemplo, lamentablemente tenemos que sostenernos a dos cordobeses que no nos hacen bien. Por un lado, Luis Juez, que dice que no hay que ser tan fanático con la Constitución. Bueno, si no llevamos la punta y hacer el juego en la Constitución, ¿a dónde vamos a parar? Es como si todos los días, viendo un partido de fútbol, estuviéramos cambiando la regla de juego. Y Rodríguez Larredo, te leo textualmente, hay que escuchar lo que dijo. Él dijo con énfasis, ¿viste? Porque se puso sanguíneo ahí. Sí. Nos cuesta mucho dar denegaciones, porque se pone en juego la estatura republicana de un gobierno. Y nos interpela conceder delegaciones a un presidente que observamos constantemente en un ejercicio autoritario e inestable, anarcocapitalismo que tiene el Estado como organización criminal. Después ese discurso vecino, bueno, que parece que come chico crudo, votaron a favor. Claro. Entonces voy a decir, ¿cómo es una cosa? Son conscientes que, por un lado, les cuesta dar esa alegación. Segundo, son conscientes que una persona inestable, que una persona, casualmente, provocativa, que una persona que en realidad no busca consenso, y se lo doy por las dudas, ¿cómo es la cosa? Empecemos entonces a analizar de qué se trata. Primero, el artículo primero de esta ley declara lo que se llama la emergencia pública. En ese concepto, luego, fundado sobre ese concepto, se delegan facultades importantísimas, administrativas, económicas, financieras, energéticas, todo por un año al presidente Milei. Ahora pregunto, ¿por qué va a delegar facultades cuando el Congreso está en funcionamiento? Yo le digo al presidente, ¿qué quiere cambiar tal cosa? Bueno, presidente del Congreso, no me meta acá un combo en donde tengo que mezclar salchichas con bananas. Deme uno por uno y vamos a irnos hablando. No, te mando un combo oscurantista que lo cambien todos los días, que ni siquiera lo ha hecho él ni su gente, porque es otro detalle. Yo creo que el presidente, en algún programa serio, ¿no?, a los periodistas que va, que le preguntaré que diga qué dice la ley base, no tiene idea, no la ha leído, no tiene idea. Ahora, sin embargo, acá el Congreso, y en este caso el Senado, de aprobarlo, directamente se autodestruye como poder del Estado. Yo ahí pongo una jurisprudencia en la Corte, en un caso Peralta, en donde que dice claramente la Corte Suprema que un Estado que se concentre en el poder administrador, en este caso el poder ejecutivo, y los otros poderes lo acompañen silenciosamente y permita que el mismo sea hacedor de emergencia y luego pretenda resolver la corte de peligrosa la emergencia. Claro, acá que venían para estabilizar la inflación, tuvo una inflación tremenda. Ahora la inflación dice que ha bajado, claro, ha bajado, porque nos están matando de a poco. Yo siempre digo que mira y opera como un nutricionista trucho. Ese nutricionista trucho dice, venga, mire, escúcheme, Juan, venga, internese, yo en una semana le hago bajar 10 kilos. Uno se interna, a la semana resulta que lo pesan 10 kilos menos, claro, porque le amputaron una pierna. Acá no te dicen cómo, cuándo, de qué forma y a qué costo, y lo estamos viendo acá, que los únicos que se benefician son determinados sectores en perjuicio del pueblo, porque acá la verdadera riqueza, y este es el despropósito de este gobierno, es que la verdadera riqueza de la nación primero es su pueblo. Por eso que la nación se define como un territorio con una población y un gobierno. Si acá nosotros decimos que nuestra riqueza es el litio, es gas, es el petróleo, no está mal. Pero la verdadera riqueza de nuestro pueblo, las otras riquezas están subordinadas al bien del pueblo, no el pueblo subordinado a esas riquezas para que se lo lleven algunos inversores, especuladores y usurarios. Acá se cambia lo que debe ser la lógica de una sociedad civilizada en democracia. Por eso, la ley base, primero, implica una resignación de los poderes en el poder ejecutivo, además a conciencia que estamos ante un poder ejecutivo inestable, que en realidad sería de la regla del juego. En el fondo, uno siente la sensación con Milei que todos los días te cambia la regla del juego, o sea, lo que no le gusta es algo contra el DNU, mientras tanto sigue para adelante. No le hace asco a nada decir que realmente no haya la hora que llegue el ejército norteamericano, para la primera medida que tiene también es entregarle la soberanía del Paraná. Está entregando las Malvinas, está entregando nuestro sector antártico. Acaba de decir Rusia que encontró petróleo en la Antártida. Y sin embargo, va y le rinde pleitesía a la generala norteamericana en Tierra de Fuego, por sobre la autoridad de Tierra de Fuego, e encima de eso, va como una lógica colonialista a rendirle pleitesía, siendo que tiene que respetar la soberanía de un pueblo y guardar su lugar como presidente. Ahora, en ese contexto, y ante ese personaje, le delega facultades. La verdad, que a mí ante la historia me daría vergüenza, luego cuando se escriba la historia con mayúsculas, ¿qué estoy entregando y a quién? Así es, estimado Miguel. Sí, en referencia a lo que usted menciona, cuando vemos el artículo 29 de la Constitución Nacional, cuando habla de la delegación de facultades extraordinarias, de que está expresamente prohibido por ese artículo 29, y además también dice que serán señalado como traidor, infame traidor a la patria, no solamente quien se vea favorecido por esas facultades, sino también quienes, bueno, de alguna manera avalen, acompañen o aprueben este otorgamiento de facultades extraordinarias a un presidente de la nación. Así es, bueno, esto es gravísimo y lamentablemente se hace a ojos vista, y a un presidente que ya lo ha dicho, lo dijo después de visitar al Papa, fue a un programa en Italia, donde él dijo, fuera de decir que el Estado es una asociación mafiosa o del criminal, dijo que entraba para destruirlo al Estado. O sea, que no solamente, porque una cosa es decir, bueno, en alguna emergencia doy facultades, como pasó con el COVID, pero se supone que el presidente con esa facultad es para preservar la salud de la población. Pero acá, un presidente que se le da facultades especiales, a sabiendas que él dice que viene a destruir el Estado, que es el presupuesto de la soberanía, si nosotros no tenemos Estado. Está resignando territorio. Y mata a nuestra gente. ¿Qué nos queda? Fíjate que, incluso con una situación casi perversa, yo no puedo entender que un presidente se jacte ante el mundo que, bueno, su gran éxito va a ser echar a 70.000 empleados. Bueno, escúchame, nadie, más allá de las razones que se tenga, puede sentirse vanagloriado como un éxito desde lo humano echar personas, manosearlas de esa manera. Está dispuesto a eliminar la defensa ecológica, la defensa central que hacen la supervivencia del país solo para dar beneficio a ciertas empresas para que vengan a llevarse nuestra riqueza. Y no le importa dejar sin comida a comedores, dejar sin medicamentos a personas imprescindibles para acceder a esos alimentos. Digo, a esos medicamentos. Y para colmo, fíjate, plantea reforma laboral que viola cláusula expresa de la Constitución. En la Constitución, y a veces invito a la gente que tenemos que tener una Constitución en los bolsillos, ¿no es cierto? Así es. Y no es porque uno es abogado y quiere, pero es código con que realmente nosotros nos manejamos y hace a una sociedad civilizada. Dice, el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes. Resulta que ahora, el trabajo negro, ha traído como consecuencia que esta ley le extingue toda acción penal a quienes tuvieron empleado en negro. Y a su vez le condona infracciones, multas, sanciones de cualquier naturaleza que pudieran corresponder por el trabajo no solicitado. Aún más, le condona alguna deuda al sistema de seguridad social, las cajas, y dice que en el mejor de los casos no van a pagar más del 70, más del 30% de lo adeudado. Ahora, renglón seguido, le dice, bueno, aquellas personas que tengan edad para jubilarse, pero no hayan hecho 30 años de aporte, eso, van a tener que esperar hasta los 65 años, eso es una forma de promar especialmente a las mujeres que pueden jubilarse a los 60, tienen que esperar 5 años más, y podrán ver de acceder a lo que ellos llaman una prestación de retiro proporcional, o sea, 5 años después, para que le dé una jubilación que es el 80% de la jubilación mínima, que por otro lado nosotros sabemos que es una vergüenza. Por otro lado, mi ley habla que los empleos públicos como si fueran el cáncer de la administración pública, ¿no? Resulta que lo somete a vejación inaceptable. La propia Constitución establece que se garantiza la estabilidad del empleado público. Lo dice concretamente. Sin embargo, ahora dice, mire, usted es un empleado público, puede tener 20 años, no me importa. Imagínate una persona ponerle 55 años y ya no está en edad fácil para reubicarse, que tiene 20 años en una repartición. La pone en disponibilidad durante un año. Si en ese año no se reinserta, queda en la calle. ¿Y dónde está la estabilidad del empleo público? ¿Dónde está el principio de progresividad de los derechos humanos? Después, por otro lado, habilita el despido arbitrario. Porque en general, cualquier patronal despide a una persona, pero tiene sanciones si la despide arbitrariamente a una persona, como se llama, sin justa causa. Pero ahora, primero, al empleado le obligan a hacer su propia indemnización con una especie de fondo especial. Entonces, si el empleado tiene su propia indemnización, lo puede echar por cualquier causa, sin ningún problema. Más allá de habilitar estas empresas de hasta 5 empleados. Y vos imagínate, en el país hay una cantidad, ayer el discurso del senador Jackie dijo toda la cantidad que había de empresas con menos de 5 empleados. Y automáticamente esas personas pasan como si fueran colaboradores, sí, del empresario. Entonces no tienen derecho laboral de ningún tipo, porque un cuentaplotista, como si fuera un como si fuera un profesional, entonces no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene garantías laborales, salvo un aporte mínimo, como si fuera un autónomo monotributista directamente, y bueno, y hacen aparecer como si eso va a generar más fuente de trabajo. Por el contrario, más que generar fuente de trabajo, que hay que hacer en base también a un esfuerzo de quienes tienen capital, lo único que hace es precarizar más la situación de los trabajadores. Y por otro lado, en una parte que se llama régimen de incentivos para grandes inversiones, SIGI, sí, se da unos beneficios inéditos a la inversión extranjera. Por ejemplo, a los inversores se les reduce al 25% el IVA, digo, el impuesto a la ganancia, cuando cualquier empresario argentino tiene que abonar el 35%, un 10% menos. Pueden, no pagan arancel para importar maquinaria de cualquier tipo. No se les exige garantizar que compre lo que haya en la Argentina. Incluso podría traer mano de obra extranjera, entre otras grandes ventajas, todo eso por 30 años. Cuando el artículo 16 de la Constitución dice que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. Aún más, la Constitución dice que es obligación del Congreso promover al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional y a la generación de empleo. Entonces nosotros tenemos un presidente que dice, señores, acá no puede ser que sea estafado las cajas y gente que viene y estafa, ya sea con los planes, ya sea porque accede a jubilaciones sin haber hecho los aportes. Y resulta que, por otro lado, va y le dice al empresario, felicito a los que sacan los dólares del país, clandestinamente y que a su vez compran dólares en cuevas porque evitan pagar impuestos, de esa manera no queda en manos del Estado. ¿Cómo es la cosa? O sea, a los poderosos que no paguen los impuestos y luego al resto de la población porque no hizo su aporte y desfinanció el Estado que tiene déficit cero, lo sanciona. ¿Cómo es la cosa? Felicita a Al Capone, que es su héroe, y que dice que el mejor Estado es la mafia porque tiene competencia y porque a su vez tiene reglas, bueno, reglas, claro, se matan entre ellos, acá que vamos a entrar sí. A eso, es una cosa de loco. Por eso, nosotros, bajo pena de desarmarnos como patria, contrario a nuestras necesidades e intereses, le pedimos formalmente a los senadores que no aprueben este proyecto. ¿Y qué consecuencias van a tener aquellos senadores que avalan este proyecto? ¿La historia los condenará o es posible denunciar a quien está aprobando una ley que va en contra de la Constitución? Mira, yo en esto lo dejaría así. Por el momento quiero pensar que reflexionen, porque lamentablemente ni la patria ni Dios, para mi dolor de mi profesión, tienen abogado para que demanden. Claro. Sí. La patria demanda y se ve que la patria ni Dios tiene buenos abogados. Pero sí. Más allá de eso, en este momento, que nosotros vemos cosas que en realidad, por otro lado, había falta un poder judicial con estatus, ¿viste? Fíjate, hay cosas que están sucediendo que dicen, no pueden ser. Entonces, llega un momento en donde decís, bueno, primero, apostemos a que vamos a trabajar sobre los senadores apelando su conciencia para que no caigan en esto, que acá no me vengan a decir que ante una persona inestable, una persona irascible, que hay que darle las herramientas, no importa más los perros que los seres humanos. Fíjate que hay detalles que uno no puede dejar de ver. Cuando el presidente venía en el auto descapotado desde el Congreso a la Casa Rosada, hizo parar el auto en un momento y se bajó, pero no para saludar a quienes lo que quisieran, personas que quieran abrazarlo, sino a un perro. A un labrador inglés se bajó, lo abrazó y después subió al auto. Entonces, uno dice, es que cualquier dueño de querer, yo a mí me gustan mucho los perros, he tenido perros que realmente he querido mucho, pero una cosa son los perros, otra cosa son los seres humanos, el pueblo, la gente a la cual tiene obligación de proteger. Entonces, tenemos un hombre que dice que habla con un perro muerto, que a su vez es insensible a cosas realmente que son de trascendencia para el bien común. Y encima, conciencia de eso, los senadores le dan la caja de fósforo a un piromaniático. Bueno, ahí veremos realmente la responsabilidad que cabe, ¿no? De bueno, hecho, inconcebible lo que está pasando, ¿no? Tenemos en el caso de Córdoba a la senadora Alejandra Vigo, que es una de las senadoras que tienen duda su voto y que podría votar en contra de este proyecto en el Senado y sumar al rechazo y dar por tierra. También Córdoba tiene un rol fundamental en esto. Bueno, y Luis Juez, y cómo se llama, y Álvarez, y la otra son tres los senadores que tiene Córdoba. Bueno, habrá que exigirle que tengan estatus ante la historia, porque si no, lo contrario, hacer un discurso encendido como de Loredo, ya te digo, parecía que estaba comiendo chicos crudos, para después decir, bueno, le vamos a dar estas facultades para que después no diga que no lo dejamos gobernar. Es como si usted dijera a un chico de 3 años que quiere agarrar un auto y andar a velocidad y no sabe manejar y tiene 3 años, y le dijera, bueno, yo te lo pienso dar porque va a chocar, soy irresponsable, no sabe manejar. Bueno, pero para que deje de llorar, te voy a dar la posibilidad que salgas con claro. El auto. Es loco, es inaceptable eso. Y bueno, habrá que decirse, no, yo todavía creo que habrá que apelar a la conciencia de nuestros senadores. Solo tenemos 3 senadores sobre los cuales habrá que hacerle ver de la necesidad que esto no se pueda aceptar bajo estos términos. Después veremos. Veremos entonces. Porque el tema pasa también por una sociedad, fíjate, todavía en Córdoba hay un porcentaje altísimo de gente que cree que hay que dar una mano a este proyecto y no tiene conciencia. Pero no. De que lo están dando cianuro en cuota. No han podido conocer en detalle, por eso. Quienes todavía tienen expectativa en esto no han podido conocer estos detalles que acabamos de mencionar. Así es, bueno, por eso es bueno, porque acá vean esto no solamente los senadores van a ser responsables, ni los periodistas que también están siendo vehículos para convencer lo que a sabienda es lo peor, porque yo no digo que pretenda que tu audiencia esté totalmente de acuerdo conmigo, pero tenemos que estar de acuerdo que hay que sentarse a hablar razonablemente sí. Todo, no digo que no haya cosas que no hay que cambiar, pero aún con ese criterio no podemos decir que con eso va a autorizar a una persona que es inestable, que no sabe para dónde va a rumbear, que se cree elegido por Dios. Escúchame, acaba de decir a una agencia norteamericana que en realidad hace 2000 años era gladiador y que salió a la arena y el león era el perro de Conan, que bueno, la fuerza del cielo dijeron que había que esperar 2000 años para hacer el cambio en Argentina. Mesiánico, un discurso mesiánico. Pero no solamente mesiánico. Escuchame, ¿cómo puede entender que un tipo que dice que ya tiene un mandato de Dios de hace 2000 años y que el león en la arena no lo tuvo que matar, es su consejero muerto? Escuchame, perdóname que te diga. Esto realmente tiene que hacernos reflexionar. Por supuesto que detrás de esto hay grandes intereses que necesitan usar una persona como esa, que tiene sus limitaciones intelectuales y psíquicas, pero que además está conduciendo el país. Eso no puede ser, no puede ser. Estimado Miguel, como siempre, muchísimas gracias por su pensamiento, por sus reflexiones, las que la audiencia siempre las tiene en cuenta y nos agradece cada vez que conversamos, porque realmente nos aporta y nos da argumentos sólidos para el debate. Como siempre, un gusto, Juan, y fuerza. Todos los lugares, todas las trincheras son necesarias para defender la paz. Un abrazo especial a vos y a tu audiencia. Muchas gracias.